Claudio Crespi, Claudio Soto y Daniela Matius y para ABC Radio te saludan. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal? Buenas, qué presentación, impresionante, ¿eh? Parece el regreso de Rocky. Sí, ¿no? Bueno, acá estamos, vamos a ver si mañana no me caigo, que salga todo bien. No, ¿por qué? Pero, a ver. Realmente, bueno, muy contento, obviamente, con esta propuesta, esta convocatoria que me hicieron a través del municipio, inclusive todo un orgullo que me hayan puesto, obviamente, para el cierre. Cada uno, por supuesto, de los que vamos a estar mañana va a aportar lo suyo. Son gente muy conocida y de mucho tiempo también, pero bueno, por ahí en lo mío fue, se caracteriza más un poco la animación que yo hice durante tantos años en tantas camadas de egresados, que obviamente ese tipo de bailes ya se dejaron de hacer, pero bueno, por lo menos de la generación donde está apuntada esta noche y esta fiesta, pienso que el 90% lo vivió. O sea, que pienso que va a ser una noche cargada de muy buena música y de muy buenos recuerdos. ¿Tenés idea, Claudio, cuántos bailes de egresado fueron? ¿Cuántos años? Mira, más o menos, cosas que a veces me pongo a pensar, no sé, 20 seguro. 20 años. Seguro. Estoy entre la duda si 20, 23, ahí más o menos. Está ahí las camadas de que fueron realmente muchas promociones. Lo que pasa es que también se me confunde un poquito porque, como antes, yo tenía la posibilidad de, nosotros antes hacíamos 12 bailes al año, uno por mes, sí, y obviamente el de la primavera. Entonces, eso es un poco que también te dispersa la cosa, pero sí, fueron muchísimos años, muchas promociones, que yo a veces digo, esas promociones a mí me dio para cosechar hasta el día de la fecha, te podría decir, que le estoy haciendo los cumpleaños de 15 a los hijos de los que egresaron, dice el casamiento, el egreso, bueno, ni recordar, ¿no? Pero totalmente. Ahora, hoy por hoy. Y esos bailes de la primavera que arrancaban en la previa, el 20 a la noche, que el 21 era el picnic y después estaba el baile del sobreviviente. Terrible. Y eran terrible. 48 entonces, horas a full y nadie se bajaba de eso. Estaban. Vos sabés que yo a veces digo, ¿cómo queda? Porque mira que vos estás un poco, obviamente, en el medio. Yo digo, ¿cómo le quedó a la gente el nombre del sobreviviente? Que eso yo lo hago porque el Club Independiente te ponía como una cláusula que le tenías que alquilar 4 o 5 días. Entonces, como el éxito del baile, sacando la parte económica, ¿no? Pero el éxito del baile era el 20, el 21 ya no iba nadie, porque el 20 vos de ahí te ibas al picnic y ya estabas muerto, y al otro día tenías clase. Entonces, después de unos años, se me ocurrió ponerle ese título al baile y realmente era como que el día del sobreviviente siempre yo contaba con 1000 estudiantes, había. Y claro, que, pero obviamente no iban a la escuela, pero el sobreviviente nació a partir de ahí, de cómo ver, cómo cubrir una fecha que si no estaba vacía esa noche, ¿se entiende? Sí, perfecto. Y aparte, Claudio, en los bailes del 20, ¿cuánta gente había en el Club Independiente? Y lo que pasa es que en esa época no, obviamente no existían los controles ahora donde ahora el inspección te digita según los metros. Tanta gente, claro. Cuántas personas están. Eso era entrar y si era necesario empujábamos con las puertas, pero eran bailes de 4.000 personas la primavera segurísimo. Los otros no tanto, pero 3, 4, 4, 200, 4, 500... 4.500 fue lo máximo que entró una vez, porque también tenía mucho que ver la noche, bueno, una serie de cosas, las promociones, todo algo. Una vez me acuerdo que trajimos a todo el clan de los Tinelli. Me acuerdo, estuve en ese baile. ¿Y tiraste naranjas esa noche? Los mataron, al Teto Medina lo mataron a naranjazo o a la chica Vicio, no me acuerdo cuál era, y había venido Bobby que le robó el beso a una chica. Sí, me acuerdo, y es más, el otro día hablando con Rodri, yo me acordaba, vos hiciste en el Club Independiente el primer baile donde pasaste música con CDs. Ah, mirá, que yo, la imagen que tengo de esa noche es que apagaste todo y largaste el primer tema y la única iluminación que tenía el gimnasio eran los LED de las compacteras. Sí, Mirá vos, yo tengo muy grabada esa noche. Es un buen recuerdo. Vos sabés que hablando de las naranjas, que vos decís, el problema es que yo estaba desesperado porque digo, ¿de dónde sacan tantas? Sí. Y lo que pasaba era que el escenario tenía una leve bajada para el lado del público. Entonces, salía el Teto Medina, le tiraban con naranjas y la naranja rebotaba en el fondo y venía rodando, y de nuevo era como que cargaban balas. Porque en ese baile fue en el que estuvieron las Tinellis también bailando. Claro, lo que pasa es que yo quise ser cuidadoso en eso y dije, bueno, llevo a las Tinellis para los varones, por decir hoy, y a un Care Lindo para las chicas. Al Teto Medina, pero lo golpearon. Pero me parece que fue más fuerte los celos que tuvieron los chicos, que el Teto Medina en ese momento era soñado. Claro. Sí, era el Carilindo de la televisión. Entonces no soportaron los celos y lo mataron. Sí, fue fuerte. El otro día vino Teto Medina a una fiesta a la cámara para colaborar para el hospital, que fue cuando vino Zabalet y todo, sí. Y bueno, y en una mesa recordamos, porque el tipo lo tiene patente, ¿no? Nunca le había pasado en su vida, lo podés silbar, pero es que te tiren con naranja. No, y aparte que en ese momento estaba cantando Mi Chica de Humo y andaba por todos lados haciendo shows. Sí, terrible. Sí, no tiene buen recuerdo. Pero bueno, muy buenos recuerdos y linda época. Bueno, ¿y va a haber Soda el sábado? Vamos a ver cómo está el clima. ¿Qué tenías? ¿Un canje? Porque era increíble la cantidad de cajones de soda que tenía arriba del escenario. Mira, es algo increíble. Eso te hace reflexionar el dinero que se debe manejar en publicidad. Eso debe ser terrible. Estoy hablando de esferas de artista de la talla de Messi, por decir algo. Porque imagínate que yo, con 18 años, 19, no existía. Y el tipo, con tal que yo le dijera qué soda era, me regalaba la soda para mi casa. Yo un lado el tipo otro tanto, de la empresa de regla, porque el tipo, con tal que yo le dije, imagínate al adolescente qué le iba a importar con qué soda yo tiraba. Pero yo me acuerdo que decía la marca y le decía, es la más refrescante, y tiraba. Así que bueno, vamos a ver si mañana puedo canjear por un Mercedes-Benz. Sí, tendrías que hacer algún negocio, sí, con eso. Claro, a esta altura lo tengo que cambiar por un 0 kilómetros. O conseguir soda, y por ahí quien te dice que imponés los licuados con soda. Oh, bueno, esa es otra. No te quedás quieto, bueno, nunca, ¿no? Mira, es lo que, sinceramente, yo siempre digo, cuando a veces he hecho distintas notas, yo por esto realmente no finjo nada, me apasiona, lo disfruto. Tengo los mismos nervios para un cumpleaños de 15 y la misma dedicación, y para sigo haciendo ingresos en mi salón y todo, y bueno, pero siempre con la misma dedicación, la misma pasión. Obviamente que siempre desde muy chico me gustó tener la novedad, lo distinto. No hablemos ni mejor o peor, hablemos de distinto, y actualmente sigo con esa teoría, con esa mentalidad, con esa pasión. De hecho, ahora la vez pasada, con el año pasado, hice una inversión muy importante con... ¿Cómo? Perdón. No te decíamos nada. Ah, no. Entonces te decía que por ahí de repente, hoy por hoy, pude comprar casi 70 metros de pantalla de LED, donde se jerarquiza muchísimo el salón, y todo eso la gente lo percibe, lo ve, lo valora, y bueno, es una manera de seguir y estando en vigencia, ¿no? Porque es como toda cosa, para estar en vigencia también tienes que ofrecer un cierto producto, no por simplemente por el recuerdo vas a seguir eternamente, ¿no es cierto? Te tenés que permanentemente ayornar y hacer cosas nuevas. Ahora trajimos, trajimos porque mi hijo me acompaña, que hace 10 años que sí, es que el está. Operador de música en la cámara. Ahora trajimos un oso de afuera de 3 metros y medio de altura, que es alucinante, que es como la mascota para que reciba a la gente en el salón. O sea que todo lo novedoso gusta y funciona. Simplemente hay que ver cómo se incorpora. Exacto. Vos sabés que a mí me invitaron a un casamiento a la cámara hace un par de años, que era el casamiento de Dani y de Lucho Cataldi, que es su marido. ¡Ah! Sí, Lucho. Bueno. Lucho que se quiere, dice, se quiere casar cuando, de nuevo. Dice. Cuando yo me enteré que Lucho estaba armando la producción que estaba armando para su casamiento y me tiré un par de las ideas que tenía y que las iba a charlar con vos, digo, ya está. O sea, es imposible que la fiesta salga mal porque se juntaron dos tipos que... Porque a Lucho le gusta, Lucho le parece un dron, ¿viste? Vuela como que y bueno, y ahora estamos tratando de organizar, porque la fiesta la verdad que estuvo muy buena, y entonces estamos pensando en organizar una especie de falsa boda para volver a hacer la fiesta. Para volver a hacer la fiesta, bueno. Y bueno, así que por ahí te vamos a ir a ver para... Dale, para que les tires alguna idea. De última, agua de novio, no tengas problema. Genial. Sí, Claudio, la verdad, un placer charlar. Bueno, y obviamente mañana a la noche estaremos disfrutando el cierre, cuando estés arriba del escenario. Listo, gracias. Y bueno, esperemos. Es más, vos sabés que me llamaron que se están formando grupos, que muchos de los egresados guardaron las camisetas. Entonces, más de uno quizás vaya con su remera, así que qué bueno eso. Yo la tengo, la tengo, pero tengo 27 kilos más, entonces estoy como complicado. Capaz que al hombro. Bueno, para cuando pongamos el tiempo, tirar para arriba. Tirar para arriba, claro, sin duda. Bueno, Claudio, listo. Abrazo enorme y gracias por estos minutos. Chicos, muy amable. Hasta luego.